¿Ya? Ya. Mae, negro. Bienvenidos a Headbanger Show. El negro se quedó dormido, mae. Mae, sí, me quedé dormido. Una hora llegué yo, mae. Suponete que tenemos que grabar a las 10, pero ya son las 11 y 11 y 5, mae. Como es habitual, Queen está por X motivo que no nos incumbe ni nos interesa y ojalá que siga así. Mae. Puta, semana más cansada, mae. Otra vez andaban los jefes. Los jefes, jefes de arriba en la empresa, mae. Es que todo el mundo tenía que andar formal, un picho, mae. Ya entra la U, mae. ¿Usted andaba formal, No, ni picho. ¿Y cómo se llama? Y no, ya parece que ya jalaron los jefes, mae. Y ya, ya estamos aquí, de vuelta, segundo programa del 2011. ¿Qué ha sentido entrando a la U, mae? Ah, mae. Mae, o sea, hasta el momento, mae, he estado como que, ¿qué putas hago aquí si no hemos visto ni picha, mae? O sea, los primeros días andamos en fundamentos, estamos viendo el reglamento, mae, ¿sí? ¿Qué idiotas? Bueno, no es que ustedes no, pero o sea, son barras de que si usted tiene la iniciativa o lo ocupa en algún momento, usted lo busca, mae. Y en matemática, mae, estamos viendo factorización, mae. No sé, hasta ahí, fue puto. ¿Están dando mate en general? Ah, supongo, sí. Pero eso no, es que a nadie le dijeron nada de ese examen, simplemente uno fue a clases y una vez. Pero es un repaso, o sea, no es que el profesor empieza a explicar y el profesor le dice, hay tantos métodos de tal vara y tal vara y sigue, mae. Mae. Ah, no, sí, de hecho que sí, mae. De hecho, usted que ahora solo hay dos exámenes de. ¿Cómo? ¿Sí? Puta, mae, no debería reclamar por los derechos de uno. Sí, que supuestamente este año están implementando un sistema nuevo porque el año pasado volaron jupas a lo loco, mae. Sí, quedaron a todos, ¿no? Entonces, sí, mae. Y yo no, y profesor Tony, mae. Y ahí, hay una hora que le mandó un mensaje al enano ayer, mae, allá en el brete. Bueno, no quedaron a todos, quedaron a 2 de 30 por cada grupo. Ah, bueno. Pasaron 2 de 30 de cada grupo. Jue, puto. Mae, ayer en el brete, mae, un mae de otra división del brete, mae, andaba la chema de nosotros de Headbanger Zone, mae. Yo me quedé, ¿qué es esto, mae? Vamos a ver quién es el afortunado, mae. ¿El afortunado qué? Uy, mae. Y todavía tengo. Hay 664. Ay, no sé si otro dijimos el programa pasado, mae, que íbamos a hacer. Cuando llegáramos a los 666 amigos, ahí nos íbamos a quedar, bro. Y faltan dos. Y hay 9 solicitudes, mae. 9 solicitudes, a ver. Obviamente la abuela tiene problema, digo. Va a ver, veamos la foto de perfil, la abuela que tenga la foto de perfil más buena. Usted puede ser el contacto 666 de Headbanger Zone y ganará 665. Ganará el video de Pirucho haciendo de Miranda. Madre. El video de Pirucho, más que mandas en el teléfono. Corramos una ganadora, dije. Bueno, un número, el 1 al 8, mae. No, ahí, mae. Es un concurso. Mae, yo estaba diciendo, estoy picado, mae. ¿Quién fue que rechacé, güey? Sí. Para ver. Sí, pareciera. Pensamos realistas, la ganadora va a tener que ir, bueno. Va a ser pasada por las armas. Tiene que ver ahí la música, mae, porque si no también. Hey Metal, bro. Si aparece Jonas, no. Pseudo Stratify Pitelium, mae, los más del farolito, y sí. Y nuestra amiga 666 es Gabriela Aguirre Gómez, mae. Se ha ganado. Puede pasar el otro sábado aquí a las instalaciones de Headbanger Zone. O sea, la casa de Fabián. Y aquí en la oficina, Fabián le dará el premio. Nah. Fabián se estaba echando unos pedos, mae. 667, 668, 669. Charlie, pero le tomó screenshot. No. Maldición, Charlie, ¿por qué? Bueno, nos borra a nosotros tres y ya, weón. Ah, bueno. Nos borra a Pirucho y a Cuilla. Bueno, mae, ¿qué más? O sea, para ver a quién borro, entonces. Mae, no. Esta semana sí estuvo un toque, sigue cansada, mae. Por eso ahora los jefes y. Yo no sé, el enano. Con sus viajes allá, far, far, far away, o sea, allá para adentro, mae. Mae, eso va para ahorrarnos a nosotros. Y somos tres, apenas queda Aran Guillén. Todavía. Qué ironía, mae. Bueno, a nosotros mismos, mae. Ahorita se agregan, ma, nada más. No, bueno, ma, y... Alan Guillén, el primero por ser negro. Ma, y qué más, ma, y no sé. Bueno, ya saben, bueno, ya salieron las entradas del concierto de Motorhead, si las tienen bien, y si no, también, porque ya nosotros tenemos la de nosotros, madre. Alan Guillén, así eliminado a tus amigos. Madre, ¿qué más, madre? Tenemos el concierto. Toma el screenshot a eso también, madre. El concierto de Halloween, madre. Sánchez López. Concierto, el de Stratovarius. Y yo me borré. ¿Cuál otro, madre? El de Cree no sé qué. Ay, huevón, espérese, madre. O sea, ya, sí, ya me borré los amigos. Estoy haciendo tiempo, ma, dice. Bueno, ma, yo empiezo. No sé, ma. Bueno, bueno, toma el computín. Va a poner canción de siempre, ma. Sí, sí, ¿por qué no? Ma, yo estoy seguro que yo lo puse en el programa pasado, pero Charlie dice que no. No lo puso, ah, ma, ahí está. Yo ni sé qué estaba. Digo, el primero es Mike, después Blanky, después Alba, ma. Decapitated es una banda de death metal formada en Krosno Poland, 1996. Es prácticamente una de las insignias del death metal. Entonces, ahí la pieza que voy a poner es del disco Negation y la canción se llama algo del trono. O sea, ya le digo, mae. The Empty Throne. Mae. Luego, aquí hay un compa preguntando que si ya subimos el programa esta semana. Le voy a decir que sí, pero sabe, para hablar primero de la banda que. Madre, vamos a escuchar otras dos bandas, ya que yo traía dos. Primero vamos a escuchar una banda de black metal sinfónico originaria de Yorkshire, Inglaterra, que es Balzagoth. Esta banda se formó en sus inicios con fuertes influencias del death metal, pero... Y el vocalista Byron Robbins tomó el nombre de Balzagoth del cuento de Robert Howard que se llama Los Dioses de Balzagoth. Así que su primer demo se lanzó allá por 1993 y han lanzado... 6 álbumes de estudio. La banda está formada por Byron Roberts, Johnny Maudin, Chris Maudin, Paul Jackson y Alistair McLaren. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Beneath the Crimson Balls of Sidonia. Y luego vamos a escuchar una banda de metal originaria de Kalmar, Suecia, que se fundó en 1997 y está formada por Jonas Brisling, Erling Kaspersen, Richard Skill, Dennis Rundum, Christian Musner. Esta banda de las que les estoy hablando es Spawn of Possession, ma, que además presenta en su música fuertes influencias de lo que es el death metal técnico y el metal progresivo. Ellos pues han lanzado ahí 4 álbumes de estudio y un demo, bueno, dos demos y 3 álbumes de estudio, de los cuales los más, no, mentira, 2 álbumes de estudio y 2 demos, de los cuales el, pues nombramos Cabinet, que salió en 2003, y Noctambulet, que salió en 2006. De ellos vamos a escuchar la canción que se llama Scorch. Vamos con estas 3 canciones. Demons, fake knowledge. forth. Now we birth beyond the chaos here. Rise. Rise and destroy. Bueno, ahí teníamos Scorch de Spawn Possession. Y mae. Ah, mae, ¿sabes qué otra vara, mae? El vocalista de Broken Gods, compañero mío, mate, mae. ¿Cómo se llama? Chris DeHaan. Ese mae es compañero mío, mate. Salud para Chris, mae, que por ahí también anda con. Le dijo que estaba otra banda, así que nos sí, iba a pasar una sesión. Con Wazer, ajá. Fue una de las bandas que estuvo en la vara de Carrizal el 30 de diciembre, fue, mamá. Es que el fin de. El fin de año fue. Saluda a la mamá. El mami carbicho. Ma, Alan, ya lo agregué a mis amigos, ma. Wow. Bueno, ma, segundo bloque, como Cuino está, ma. ¿Qué piensa eso? Ay, que, ma, eso es un indicio de buenas guaras para el 2011, ma. Ma, sí, el 2011, Charlie, empezó bien, ¿verdad, ma? Es impresión mía. Extremadamente bien, ma. De hecho, ma, sí, de hecho, muy bien. Esta semana fue como de volver a clases, ma, y... Y yo solo voy 2 días, ya, pero... Pero playa el 18, mae. Pero... Volvamos el 18, volvamos el domingo. El 18. Viernes. Nos vamos a las 10 de la noche. En un bus, vale, 6 rojos. Nos tiran y nos traen el domingo. Por los hijos. Jacob. Y la quedarnos en una cabina que cuesta 2. Ay, mae. Dos días. No me sirve anunciar estos chivos que son de hoy y mañana porque... Porque nadie los va a escuchar. Sí, porque no. Recuerden el Día Internacional del Gato, mae. El domingo 20 de febrero. Día Internacional del Gato, qué diablos. Vamos a ver qué más. Sobre ahí, mae, por el pelo. Ah, mae. Así, uf. Los eventos más recientes en el Centro Cultural de España este jueves 24 de febrero a partir de las 7 de la a partir de las 7 de la noche en Centro Cultural de España, ahí lo que es el farolito, la banda Nagma va a estar presentando su página oficial web, la entrada gratuita y puedes seguir todo público, ¿verdad? También el homenaje al difunto Mariano Matamoros, que fuera un fotógrafo, un reconocido fotógrafo nacional, el domingo 27 de febrero en Latino Rock Café a partir de las 5 de la tarde, 3 rojos a la entrada. Pueden ir a ver a las bandas Mantra, Eslabón, Acero, Trauma, Argos y Murmur. Recuerden también la presentación de The Frail Art of Existence en vivo, interpretado por la banda Greco y el vocalista de Control Denied, Tim Aymar. También van a estar las bandas Advent of Bedlam y Postmortem. Va ahí en La Nena Live, abajo de Bar Retrovisor en San Pedro. La preventa en Legacy, 7 rojos y medio. El día del evento son 10 rojos. Después también recuerden la Awakening Tour, que está realizando Advent of Bedlam junto con Euma y banda invitada. En este caso es Decibel. Va a estar el sábado 12 de marzo en Liberia, Guanacaste. Pasando la cervecería. Al lado de la Ford, en lo que fueran las antiguas bodegas del mae. Mae, qué moralidad. No, Willy, ya no venga mejor, mae. Mae, ahí lo veo rebotando, mae. Y Charlie se cae bien, son los peor, mae. ¿A Charlie le gusta? Mae, Trash Metal Liberiano es la banda invitada, en este caso, Decibel de ahí de Liberia. Mae, es que la Awakening Tour, mae, sigue. Sigue también. En Grecia, en el centro turístico Lago, el sábado de abril. Yo sé que falta mucho, pero ya lo voy anunciando, 7 p.m. y la banda invitada en este caso es Samsara. Que la Awakening Tour es muy interesante porque es Advent of Bedlam junto con Euma, y al lugar donde van invitan una banda de ese lugar. Es como el G3, ¿no? Entonces, si van a Tarrazú, invitan una banda a Tarrazú. Si van a Corcovado, invitan una banda de Corcovado. Y si están en Paso Canoas, invitan una banda de Paso Canoas. Pero bueno, negro, algo más que quiera agregar ahí, mae. Chivos internacionales con Motorhead, el que ya tiene su entradita, ya, yo también, Fabián también. Mae. Hablando de eso, lo del Motorhead, como puse ahí yo en el Face de nosotros, de Headbangers, que cuando vean el precio de la entrada, recuerden que hay un impuesto para que no lleguen con la plata tallada y le digan faltan 3 rojos. Son 29 y 39 rojos respectivamente. Iba a ser en Redondel de Zapote. Sí, digamos. Bueno, dependiendo. Si va a ser mi más ahí cercano, no. O si va a pata. Y. O sea, va a ser en Redondel. Entonces, en la pseudo gradería. Es la de 29. Y la de, y la de 39 es, ya sea, en el área redondel ya. Y recuerden de llevar chaleco antitoros. Chaleco antitoros, van a soltar al Chiriche y al Malacrianza, sí. Madre. Y el negro, el negro se va a mandar, se va a mandar y de un mordisco le rompe la garganta a los dos. El negro, el Chiriche y el Malacrianza. Ah, como se ve el video que tienen en el Cráneo Metal de ahora del Emmy. Live, ah, sí, que ¿cuál? Live, yo no sé no, qué. No, yo vi en uno que dice Dios regresará o algo así y está el Emmy aquí como como Jesus. Sí, sí. Zombie Jesus. ¿Cuánto se bebe el Emmy al día, man? ¿Cuánto? Una botella por diaria, man. Hijo de puta, man. ¿Qué nivel, man? Y tiene 57 años. Bueno, ma, este segundo bloque se extiende mucho porque son todos los chidos. Recuerden también, próximamente la venta de entradas en Insomnio, Halloween, Estratovarios, miércoles 20 de abril, miércoles de Semana Santa. Y Cataclysm 7 de abril, un día después de Motorhead. No se ha dicho todavía, así que téngala adentro. Hay que guardar eso. Por lo bueno. ¿Cuánto costará eso? ¿Unos 50? Ah, bueno, y el día de la independencia, el 15 de septiembre, Blind Guardian en Costa Rica también, madre. 15 de septiembre. Así que después de los desfiles pueden ir a ver el chivo. Está y... Estafada, así ya vamos. Siento que estoy trabajando solo para los chivos. De hecho, para eso es que tienen que trabajar, madre. Sí. ¿Usted sí. no tiene novia? No. ¿Entonces? Solo para los chivos. Claro que más, el lunes es 14, weón. Ya hay que ir a comprar el regalo ahora, madre. No, se están aplayados. Se les llega así, le compran un lazo y se pone dentro los huevos. Bueno, madre, les voy a hablar de una obra de teatro que se llama La Vida es un Sueño. La Vida es un Sueño es una obra que hizo el escritor español Pedro Calderón de la Barca y cuyo tema central es la libertad frente al destino. Dice que el origen de la temática, esto lo estoy viendo en Wikipedia por aquello, no es que crean que yo sé mucho de literatura española. Así que la concepción de la vida es como un sueño, es muy antigua. Existen referencias de que en el pensamiento hindú, weón, en la mística persa, en la moral budista, así como en la tradición judío-cristiana, en la filosofía griega. Según Platón, el hombre vive en un mundo de sueños, de tinieblas, cautivo en una cueva de la que solo podrá liberarse tendiendo hacia el bien. Entonces, más esta obra es eso, en realidad, que la vida es un sueño y que todo en la vida pasa a veces inconscientemente e imaginativamente. Me refiero a eso porque la banda que vamos a escuchar, Darkmoor, lanzó a finales del año pasado su álbum Ancestral Romance, que quiso homenajear a lo que era la cultura española, ya lo había mencionado antes. Y una de las obras que exponen es esta, La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca, y eso se trata de la canción que se llama A Wretch Me. Entonces, la canción es muy tuanis, de las más rápidas, de las más complejas técnicamente hablando, y además tiene dos solos de guitarra y uno de bajo. Con la espátula. Luego vamos a escuchar a la banda de power progresivo brasileña Angra, que el año pasado también lanzó su último disco, Aqua. Que Aqua es un disco que se caracteriza sobre todo por sus fuertes influencias de lo que es la música típica brasileña, incluso estructuras de jazz, de bossa nova y por supuesto power metal, que le hacen una mezcla muy interesante al disco. Tal vez no llegue a ser lo que fue el Temple of Shadow en su momento, pero es un muy buen disco y la canción de ellos que vamos a escuchar se llama The Rage of Waters. Vamos con estas dos canciones. Ahí teníamos The Rage of the Waters. Ma, ya me dejaron solo, ma, porque estaban cocinando huevos. El negro, le están cocinando los huevos. Ma, están cocinando los huevos, pero no los míos, ma. ¿Qué? ¿Ah? ¿Vamos? ¿Va por el tercero? Sí, por el tercero. Ma, el tercer bloque, ya me dejaron solo aquí. ¿Qué queda? Vamos a escuchar en las baladas una banda de power metal sueco, si no me equivoco. Sí, power metal sueco, que se llama Midnight Sun. Ellos son originarios de Suecia. Y como ya le dije, su estilo Rondale Power Metal. Esta banda se formó en el verano de 1996 bajo el nombre de Tranquility. Dice que hicieron muchos shows en clubs y bares pequeños por toda Suecia antes de cambiarse el nombre. Su álbum debut, Another World, se grabó en Roasting House Studio, y dice que han seguido varios cambios de alineaciones desde entonces. Actualmente la banda está compuesta por Jaime Salazar en la batería, Jonas Reynolds en el bajo, Magnus Carlson en la guitarra y Jacob Samuelson en las vocales. De ellos la canción que vamos a escuchar se llama Deep in My Heart. Y luego vamos a escuchar a la banda nacional Times Forgotten, que hace una semana, madre, fue hace una semana el farolito, hace una semana tuvimos el chance de verlos en el farolito, y yo días después en mi regreso a clases ahí al Tech, pues tuve la oportunidad de verlos también porque los llevaron a la semana de bienvenida, a pesar de que Eugenio Trejo siempre quiere opacar y jugar de más, pues sí, ahí los que nos cuadra, tuvimos el chance de verlos. Estuvo bonito, en realidad los dos chivos, cuando uno distó mucho de ser lo que fue el otro, y no me refiero a calidad, sino a las canciones que tocaron, y eso me gustó, porque más en el Tech, por lo general, vi canciones que nunca vi en los chivos anteriores a los que fui, excepto en el del Melico, y me gustó mucho, sobre todo ahí, Gun Into the Mountains, y I Welcome You My Night, además de que, más, obviamente, el Tech no es un lugar para hacer conciertos, y por ahí hubo un fallonazo de música mientras, o de sonido, mientras la banda interpretaba The Tale of the Sun and the Moon. Y madre, por primera vez vi la canción cortada, pero eso es lo de menos. Lo importante es que arreglaron el problema y terminaron muy tuanes. Madre, me compré el primer disco que no lo tenía. Madre, me compré el primer disco de Times. Madre. Y de Mutuani y los más, ahí se quedaron departiendo un rato con la gente que se arrimó después del chivo a hablar con ellos y a que les firmaran las cuestiones que estaban ahí vendiendo. Y pues bueno, la canción de ellos que vamos a escuchar es una canción que es mi favorita del primer disco. Y se llama Desayuno Headbang. Y es una de las más largas, de hecho. Y bueno, es Destroy Heart of Mine, Destroy Heart of Mine, parte 1 y parte 2. Parte 2 y parte 3, que están unidas en la misma canción. La primera es instrumental y la cuarta es la más larga. Pero ya había puesto la primera una vez, ahora pongo la segunda. En algún momento iré a poner la tercera. Y para los que se preguntan que yo pongo mucho Times, sí, yo soy un fanboy de Times. No queda de otra. Vamos con estas dos canciones. Cry your name so many times when I lay there in my bed. Why can't you stop all the lies? When will you ever learn? Now I see that my life's been blue. My dreams won't come true. Singles bar, one way street can only run. Sometimes I ask myself if you are real, not just substance, either flesh, not even human, but my other me. It's because of the way you touched me, the way you say I'm here and blessed me. There. be quiet. But sometimes it's hard to listen. Destroy Her Mind 2-3, negro. Está cocinando, ma. Venga, Oli. Ni voy a decir mucho las bandas. Por si sí ya hemos puesto varias veces. No, diga que usted se levantó tarde. Sí, me levanté tarde, ma. Yo ayer fui a la U, fui al trabajo y llegué a las 12 de la pasadas a la casa. Entonces no pude buscar nada. Vamos a poner de Motorhead, ma. No importa, por si, sí, porque van calentando motores, ma. El disco Inferno. Ma, pero la esto, pues este, ma. Dios guarde, venga, ACDC, ma. Ahí usted no. Ah, sí, ma. Siete canciones de ACDC por programa durante 2 años seguidos, ma. No, ma, es que esta vez, es que no tengo aquí, ma. Todo lo que tengo aquí, pies, que hemos puesto en el programa, ma. Ma, a ver, del disco Inferno, ma. Que no sé si la vez pasada dije eso, que era el disco Inferno, la canción. Que era Life is a Queen, pero ahora es Keys of the Kingdom, las llaves del reino. Pero no era una tirsa para el 14, ¿no? Y la esperanza, mae, para fin de año, mae, Arch Enemy, no importa que no sea rock. Como no, no, es rock, pero... Es rock, pero más pesado, dijo, no me acuerdo. Pero no entiendo. Ah, esa era la pieza que yo iba a poner, mae. Mae, y vamos a poner, mae, en honor a los buitres, mae, la pieza Vulture de Arch Enemy, mae. Qué piezón. Mae, qué voy a decir, ya todo el mundo sabe Arch Enemy de Motorhead, mae. Y otra vez repitiendo, Motorhead 6 de abril, Costa Rica, Rondel de Zapote, 8 de la noche, ya saben. 8 de la noche quiere decir 8 y media, tipo 9. ¿Qué más? Ya bueno, suave, mae, aquí tengo otro evento, antes de que enero diga, vamos con las canciones. Es de rock, entonces hay que vivir como al cielo viejo, hay que ir a tomar guay y consumir drogas todo el día. Ah, bueno. Mae, otro evento ahí que había visto aquí, mae, el domingo 27 de febrero, mae, ahí en, a las 8 creo, en la Nena Live frente al Tacuarén San Pedro, bajo el retro. Mae, va a estar la enérgica, así dice la información, la enérgica y enigmática banda finlandesa Trash Grinder. Creada por Rodrigo Artiaga, de bandas como Cabal, Cataplexia, Raíces Torcidas, etc. Sí, contagiarán al público con su sonido de trash de la vieja escuela, anexando sus riffs, crossover, ritmos veloces, que han otorgado su material lanzado en el 2010, Seeds of Revolution, muy buenas críticas y de gran aceptación en escena internacional. Dice que por su clara influencia de trash, crossover y hardcore, el concierto reúne a 5 bandas nuevas y viejas de la escena tica. Bueno, entre las que vamos a tener es Infermo, Teatromocracia, Neuma, Inercia y Demencia. Recuerden, todos domingo 27 de febrero, la banda finlandesa Trash Grinder va a estar ahí en la Nena Live. Que ahora parece ser el centro de reunión ideal para los chivos. Y vamos con las canciones del negro. Rain on the wind came to the middle. Ahí tenemos, bueno, Motorhead, The Arch Enemy, y ya para ir terminando, mientras aquellos dos cocinan todavía, la últimamente y todo este parón de mes me ha servido para recopilar un poco de música nueva, explorar géneros que por lo general no escuchaba, y recomendaciones de amigos también. Ve al negro fuerte pancito, mae. Mae, pero a todo el mundo le dieron desayuno, aquí ve al huevo el negro, mae. Ah, mae. Los huevos, porque son dos. No, mae, así. Mae, otra vara. Pura vida de la gente, mae. Que ahora que el 7 de febrero que cumplí años, mae. Ya cumplí 22, yo puedo hacer así con las dos manos, mae. La seña de Dios, mae. Mae, pura vida de toda la gente que me puso varas en el Facebook. Mae, Jennifer, no sé. Esta vez sí le... Yo sí le hablé en el Encuentro Metal, dice que no, pero sí. Esperemos que en el de Motorhead ahí la vea. Va, el madre que nos está escribiendo antes, salud para Adolfo Brenes, ahí que me pregunté cuándo subíamos el programa, madre. Yo le dije que estábamos aquí. Yo creo que ese maecillo es el gritando. Tiene una foto con la chava nosotros. Yo decía que estábamos grabando, pero el negro está comiendo huevo y pan, madre. Madre, sí. Madre, estábamos viendo un video de las bananeras, madre. Y lo vimos ustedes ya. Montado en un burro. Madre. Ah, bueno, veas, este huevón cumple el 14 de febrero, madre. Buena fecha, escogiste para nacer. Mi ex también cumplía, pero, madre, mi ex también cumplía en esa fecha, pero era testigo de Jehová, entonces no celebraba nada. Eso me ahorraba un poco, madre, era doble ahorro ese día, madre, cero regalo de cumpleaños, cero día del amor y la amistad. Ah, no celebra ni el cumpleaños. Pero luego se... Madre, no. Me escupo el ano. Ni Navidad ni nada, ¿verdad? No, Navidad, ni cumpleaños, ni... Pero supongo que cuando ocupan algo, material, nada más lo piden y se lo dan. Obviamente. Bueno, un saludo, huevón. Madre, para eso de Cartago, madre. Madre. Cartago ha estado haciendo mucho sol estos días, ¿ah? Esa gente, ¿cómo hace para ganar plata y si pasa haciendo editores por la calle, madre? Madre, bretean, huevón. Está caliente, si quiere hacer un huevo. ¿En qué momento, madre? ¿A Chile? ¿Sí? ¿No pensaba eso, madre? ¿Cómo los testigos de Jehová tienen plata y si pasan en la calle predicando, madre? Dima, es lo mismo que piensa la gente usted cuando lo ve afuera y dice, este madre negro, ¿qué está haciendo caminando en la calle? No varas, madre. Bueno, salud, weón. Buena nota por seguir, ya le dije, madre. Como estaba diciendo, me he metido mucho en lo que es el progresivo, madre. Gracias a recomendaciones de compas por ahí, madre. Y he descubierto bandas que en mi vida había escuchado, bandas que a veces son muy difíciles de digerir, madre. He estado escuchando, madre. He estado buscando más cosas un poco más técnicas, madre. Yo soy un carajo de música, o sea. La música es muy, muy grande como para saberlo todo, mae. No, pero ya sabemos bastante, mae. Yeah, y uno... ¿Qué sabíamos cuando empezamos? No, yeah, a uno le gusta, no le gusta y punto. Comparado con lo que sabe, ¿cómo era que se llamaba Charlie? ¿Quién? No, esos posters que escucharon... Hace unos meses, como Sal Satanás. Y los narcosatánicos. Yo lo escuché hace 2 años. Mae, entre las bandas que descubrí, una de las bandas más... fuertes, más que más exponen es Cynic, ma. Negro, ¿has escuchado Cynic alguna vez? ¿Cómo? Cynic. Cynic, ¿no? ¿Qué me dice, don Memo? How are you? ¿Todo bien? Cynic, esta banda muy reconocida por varias cosas. Primero por los músicos, tan buenos que presenta. Sobre todo a Paul Masvidal, que es vocalista, guitarrista, mae, y acompañado a David Senescu, Chris Kingel y Sam Rainer. O Sean Rainer. Mae, Cynic es una banda de metal progresivo que además incorpora, o fue pionera en su momento, a principios de los 90, para incorporar elementos del death metal técnico en su metal progresivo y además elementos del jazz en su música, mae. Entonces, de repente, en aquel momento, sobre todo al principio de los 90, cuando el mundo musical del rock específicamente se aproximaba a tiempos oscuros, a tiempos buenos y tiempos oscuros al mismo tiempo, apareció Cynic, ese miembro formado por Paul Masvidal y Sean Rainer, y lanzaron un título que se llamó Focus en 1993. Y a la gente que lo llegó a descubrir, se convirtió en un disco oculto porque el jazz y el progresivo se juntaban con elementos de death metal y inclusive thrash, y se formó uno de los discos más innovadores de la escena en ese momento. Y pues bueno, hubo un tiempo, varias cosas, Cynic se separó, intentaron volver, no pudieron, problemas, esto, lo otro, lo típico, hasta que en el 2006 se volvieron a la actividad y lanzaron... después de juntarse en 2006 y 2 años de actividad por ahí chillando y haciendo demos y la barra, lanzaron lo que fue el disco Tracing the Earth, que salió el 27 de octubre del 2008. Tracing the Earth siguió la misma línea y siguió siendo un disco de culto para la gente. Y pues bueno, ahí los tienen. La canción de ellos que vamos a escuchar está en este disco Tracing the Earth y es The Space for This. Y luego, siguiendo la línea de ahí el progro, vamos a escuchar a Porcupine Tree, ma, que es una banda muy reconocida. ¿Qué? Oh, sí, pan con huevo. Porcupine Tree, man, el proyecto más exitoso de la figura emblemática de Steven Wilson, man, que es uno de los músicos más virtuosos que existe en la actualidad. Man, Porcupine Tree tiene de todo, desde elementos psicodélicos hasta pasajes más calmados, incluso aproximaciones al heavy metal y a otros elementos más pesados. Man, la historia de Porcupine Tree es muy, muy extensa. Les recomendaría que busquen mejor y se informen, ma. Es una banda es una banda que tiene mucha trayectoria, discos perfectos. Usted busca reseñas, por ejemplo, discos como el Fear of a Blank Planet, que es la canción que vamos a escuchar, está ahí el mismo nombre, y ma, muchos de los sitios que yo he citado para ver críticas al disco, todos son 10 sobre 10, porque Steven Wilson, ma, es un, ma, es sumamente dotado en virtudes musicales, no sé si dotado en otras cosas. No, y Steven Wilson, ma, ha producido bandas como Orphaned Land, ma, también se juntó ahí proyectos como Blackfield, y la, recientemente lanzó lo que fue su disco solitario Insurgentes. Y ma, con Insurgentes viene un DVD también, ahí Wilson explicando. Como dato curioso, Steven Wilson, ma, si ustedes vieron el DVD Insurgentes, Steven Wilson aparece como con mil formas de destruir iPods, mae. De abajo con el de ese, mae. Con el que se lleva por registro. Pues mire la porquería de padre rollo, mae. Mae, está tan cochino negro, mae. Yo compré los del pinto y la de ahí. No, no he comido almuerzo ahí, pero. No, o sea que Steven Wilson en su documental destruye iPods de todas las maneras posibles, mae. Y es que el mae dice que la música en MP3 no vale la pena porque pierde su calidad. Lo cual es sumamente cierto. No necesariamente. Claro, weón, no es lo mismo comprar un disco que... Ah, no, obviamente, pero usted, es como usted compara un disco de acetato con un CD, man. Un disco de acetato tiene más... Tiene, como, en Dios. Tiene más... ¿Cómo se llama esta hora? Más campo en su casa. Ah, tenga pico más alto, digamos, de frecuencia. ¿Su pico es muy alto? Bueno. No, muy largo. Bueno, ya dije, man, la canción de los que vamos a escuchar es Fear of Blank Planet. Madre, con eso nos vamos despidiendo. Puro prover al final. Headbangerson.tk. No menciono nosotros porque no sé si todavía existimos. El negro no se ha puesto a hablar con Marco, no se ha puesto a hablar con las Custom Cherries. ¿Qué más ahora tiene madrugada? Habla con Ginny, weón. Es que Ginny nunca se conecta, madre. Pues hablamos con Paula. Bueno, es que el negro, si no, hace unas con la otra. Buchón cachetón. Por eso le estoy enviando una solicitud de amigos. Bueno, negro. Hace casi 2 horas llegué, ma, y fueron 40 minutos grabando. Despídase, con cachete lleno. Ya nos pedimos, ya sabe, hbzrc@gmail.com. Búsquenos en Facebook, Headbangers en Costa Rica, ya tenemos más de 166 amigos. Ma, sí. Y por si acaso, ma, si ven alguna vara así como tipo Twitter o... o Sonic o alguna mierda, nosotros no somos nosotros, si nos avisan, por favor. Recuerden, somos ticos, no de tunes. Exactamente. Hasta la próxima. Huevón, deja de comer. Es tiempo muerto en el programa. Bye. still plays TV. Yeah, it's always on. I flicker on the screen, a movie actor screams. I'm basking in the shit, blowing up of it. I'm stoned in the mall again. Terminally bored, shuffling on the stores, and shuffling things is getting so righteous. Thing Xbox is a god to me. A finger on the switch, my mother is a bitch, my father gave up ever trying to talk to me. The prescription drugs, you'll never find a person inside. My face is martyrdom. Curiosity is given up on me. I'm shooting out desires and pills are on the rise. How can I be sure I'm here? Thank you.